Mi hermano, contesta, diestro, contesta. Aló, ¿qué pasa, mera? Dime si estamos listos, mi hermano. Esto anda el pi, compa, estamos ready. Estamos listos, ready. Sicario, calle como un one. Sicario, música en el barrio. Ya estamos listos, ready. Sicario, calle como un one. Barrio latino, vamos. Palante, sicario, música en el parque. Aplaste, desplante. Si es lo que sobra para tu desastre. Si con mi nota loca, está loquita, cuática. Lírica, verídica. Ander P, dime qué más. Esto es diestro pa'l barrio, pa' mi gente loco aprende. Sicario de la calle, música real, si entiende. Comprende, latino en action, under production. Candela 10 latino, 20 verde por la tension. Nací en la cohesión, la vida en población. Callejón, black sound, son, que me da la emoción. Yo, quién, gana, dime, quién. Vierte loco, el que sabe, sabe. Y el que no sabe, aprende. Ya estamos listos, ready. Sicario, calle, como, what. Sicario, música en el barrio. Ya estamos listos, ready. Sicario, calle, como, what. Barrio latino, vamos. Ya estamos listos, ready. Sicario, calle, como, what. Sicario, música en el barrio. Ya estamos listos, ready. Sicario, calle, como, what. Barrio latino, vamos. Somos los mismos en este movimiento. Ander P registrando con orgullo y talento. Si tú ya sabes de esto, que no soy el talento. Somos de calle, pero con un argumento. Somos fieles a este ritmo pegajoso. Yo le pego con mi lírica y te destrozo. Si tú ya sabes que vivo en el callejón. Oye, diestro, que usamos sensación de población. Latinos en acción, pa' que sientan la presión. Prende mi tensión, realidad es mi adicción. Fantasía, predicción, Ander P es la reacción. Chiqui, chiqui, somos la elección. Ya estamos listos, ready. Sicario, calle, como, what, what. Sicario, música en el barrio. Ya estamos listos, ready. Sicario, calle, como, what, what. Barrio latino, vamos. Ya estamos listos, ready. Sicario, calle, como, what, what. Sicario, música en el barrio. Ya estamos listos, ready. Sicario, calle, como, what, what. Barrio latino, vamos. Pues mira, yo te dije, mi hermano, estamos listos. Oye, diestro, ¿te has dado cuenta cómo es la cosa? Ya estamos en el volumen 2, mundo real. Yeah.